Estrobosis MX presenta Entre Colores, conducido por Betty Sam, Mara Aldrete, Marilú Equigua y Tess Aldrete, quienes darán voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostraremos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores, comenzamos. Buenos días, bienvenidos a este programa Entre Colores. Hoy me da muchísimo gusto saludarlos, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a estas mujeres maravillosas que forman parte de este programa, en el que, como ya saben, cada semana hablamos de temas de discriminación, de inclusión y tratamos de trabajar en el respeto, la empatía y todo lo que es importante en este mundo tan complicado que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, vamos a dar la bienvenida, antes de presentar nuestro caso del día de hoy, a nuestras participantes. Como siempre, Tess Aldrete, la doctora Tess Aldrete, buenos días. Tess, ¿cómo estás? Buenos días, Betty, muy bien. Buenos días a nuestros radioescuchos y a mis compañeras. Buenos días, Mara, la doctora Xiomara Aldrete también, buenos días. Hola, hola, chicas, radio escuchas, buenos días. Gracias, y también tenemos a la doctora Marilú Equigua. Marilú, muy buenos días. Hola, buenos días a todas y a todos nuestros radio escuchas. Y bueno, pues hoy, como todos saben, y si no lo saben, se los informo, estamos en el mes del orgullo gay. Entonces, a mí me parece un tema muy importante. El otro día alguien me dijo, ay, es que ¿por qué se manifiestan y hacen? Si la gente lo respetara, no tendría necesidad de manifestarse. ¿Están de acuerdo, chicas? Claro, definitivamente. Ok, entonces ahí estamos de acuerdo. Si el mundo lo respetara, no tendría por qué manifestarse ni las mujeres, ni la comunidad LGBT, perdón si no me sé todas las siglas, pero luego se me olvidan, ni todas las personas que tienen algún motivo por el cual ser discriminados. Si el mundo entero nos respetara, no habría necesidad de manifestaciones, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos el día de hoy es que por medio del caso que vamos a presentar se entienda un poco lo que es vivir con este, ¿cómo le llamamos, chica? Estigma que la gente nos pone encima o les pone encima con este, con la ignorancia, ¿no? Con la ignorancia, ¿no? De no tener la capacidad de entender que cada uno tenemos derecho a elegir lo que queremos ser y vivir así, como que nos dé la bendita gana. Exactamente. Y que la gente, como siempre lo digo y lo diré, mi bandera, la gente tiene que dejar de meterse en lo que no le importa. Entonces, bueno, vamos a este tema. El tema de hoy es cuando la discriminación atenta a tu orgullo. Y este caso nos lo va a presentar Marilú. Marilú, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Pues miren que yo también estoy, la verdad, pues llena de gusto, ¿verdad? De presentar no nada más a una persona que quiero mucho, sino a un amigo que admiro. Que admiro porque es una persona muy valiente, porque es todo un profesional, porque lo quiero mucho, lo estimo mucho y para mí es un excelente ser humano. Julio es un amigo mío que quiero mucho, que conocí hace un tiempo. Y bueno, pues además es diseñador de profesión, está haciendo mi vestido de bodas. Entonces, pues es una persona que ha convivido conmigo, que lo conozco, que que admiro, como lo ya lo dije antes, pero yo siento que además de todo eso, pues por supuesto que tiene preferencias distintas, eso no lo hace ni menos ser humano, al contrario, y obviamente, pues vamos a presentarlo. Julio, ¿estás por ahí? Hola, hola, sí, aquí sigo, buenas noches, buenos días. Buenos días, Julio, ya estamos pensando que es de noche. Pues, Julio, ¿cómo tú entiendes este tema del día de hoy? ¿Cómo es cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has sentido esto de la discriminación por tener preferencias distintas, por llamarlo de alguna forma? Pues, desde algún momento dado, obviamente, estamos en un país donde estamos lleno de machismo, y pues al principio sí batallé muchísimo, porque sí me costó mucho trabajo decir quién soy realmente como ser humano, y mis gustos, mis preferencias sexuales. Entonces la familia, mi mamá y mi papá lo tomaron a bien, pero parte de mi miembro familiar no. Entonces, desde ahí se vinieron muchos problemas porque no fui demasiado excluido. E incluso había comentarios que me orillaban a tomar decisiones cuando la gente me decía que yo no servía para nada o que era la vergüenza para la familia. Entonces, sí fueron así como que frases muy fuertes para mí, a mi corta edad. Porque obviamente no, a mi punto de ver las cosas, no naces, digo, no te haces gay, naces ya así, tardas un poco en descubrir qué es lo que te gusta. Entonces ahí ya viene el problema que radica en nuestra sociedad, porque muchos optamos o se nos hace fácil decir es que alguien me manoseó, alguien me violó y por eso no. Bueno, a mi punto de ver, no es así. Pues ya naces así y pues con el tiempo vas descubriendo que te gusta. Y debido a eso, como ya traes ciertos problemas en tu cabecita porque todo el tiempo te inculcan o te dicen lo que debes de hacer, como el macho de la familia, el varón de la familia, entonces pues ya la sociedad no te acepta tal cual como tú pretendes o como piensas tú que debería de ser las cosas. Yo sí, eso sí, sí me llevó a un punto de depresión, de baja autoestima, pero al mismo tiempo me impulsó para luchar por mi propia identidad y romper paradigmas, pero paradigmas para algo bien, no empeorar mi entorno, ni siquiera mi persona, sino mejorarlo cada día más. Lo que pasa es, perdona. No, adelante. Lo que pasa es que, bien, como dice Julio, justo, ¿no? Las preferencias sexuales, que yo diría romper una preferencia sexual estereotipada, ¿no? Porque no es que sea una situación diferente, simplemente hay una idea. Y entonces cuando se rompe el estereotipo es donde empieza el encontronazo con la parte social. Pero me llama mucho la atención, Julio, lo que bien mencionas, el tema de que justo, ¿no? Tú naces como varón, te crían como varón, te ubicas como varón, pero justo lo que pasa en tu mundo interno, que en tu mundo interno es donde empieza ese pequeño caos de qué está pasando, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste? Ay, yo lo viví en silencio. Yo lo viví aparentando lo que no era realmente. Y lo viví experimentando. Entonces, yo desde pequeño siempre fui una persona muy delicada en todos los aspectos, al mismo tiempo muy ordenada, muy limpia en varios aspectos. Entonces llega un momento en que la familia dice, o los papás, ¿no? Porque yo vengo de un pueblo indígena, de una familia campesina, Entonces, en mi caso fue más severo todo ese, esas costumbres, esas tradiciones donde el niño es varón y tiene que vestirse como varón. Y pues peor en mi caso, porque vengo de una familia campesina, pues mi papá era ranchero. Y pues no, el niño tenía que ponerse las botas, el cinturón, el sombrero. Pues aparenté todo eso hasta los 17 años, que fue cuando ya estaba, yo ya tenía uso de razón, ya con madurez. Pues fue cuando empecé ya a decir, ya no me gusta una mujer. Amo las mujeres por sobre todas las cosas porque vengo de una mujer, al igual que amo a un hombre, porque mi padre, pues al final de cuentas, es un hombre que me engendró. Pero lo viví tan fuerte porque toda mi vida viví en silencio, guardando mis sentimientos solo para mí. Y eso me frustraba. Y llegaba un momento en que yo decía, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y mi único refugio fue buscar salidas y entrarme hasta suena tan descabellado, porque un adolescente, de 10 adolescentes, poco el que quiera ir a parar en una iglesia. Entonces yo, mi mundo fue eso. Mi refugio fue una iglesia. Me metí a todos los grupos habido por haber en ese lapso, hasta que me sentí ya con la madurez de decir, pues soy gay, ¿no? Y pues, uy, y eso fue lo más que mi papá escuchó, porque sí vinieron los insultos, sí vinieron los rechazos, e incluso una ocasión mi papá creo que fue lo que más me dolió en ese instante, fue cuando me dijo, es que a lo mejor tú no eres mi hijo. Y pues sí me desgarró el alma. Sí me regresé. En ese entonces yo salí de vacaciones porque yo entré a la universidad. 17 años. Entonces fue un diciembre, me acuerdo bien, un diciembre, cuando yo ya hablo de mi orientación, porque yo ya iba a cumplir los 18, digo, pues ya, siendo todo un ciudadano, ¿no? Pero sí, en ese momento, pues yo, cuando oí eso, mi papá me dijo que, pues a lo mejor que yo no era su hijo, porque nadie en la familia había nacido así o había escogido ese mundo, porque para mi papá era eso, escogerlo. Entonces, pues yo no lo escogí. Y pues fui rechazado en ese instante, pues me regresé y pues empecé a vivir mi duelo solo, mi soledad más que nada, porque si mi padre en ese momento no me aceptó, y pues sí fue algo muy duro para mí, que pues me la pasé llorando, me la pasé deprimido mucho tiempo, y así sobrellevé mi asunto. Y peor aún cuando la universidad me empiezan a señalar maricón. Entonces sí es algo feo, porque incluso llega un momento en que te quieres ya desaparecer del faz de la tierra. Uh-huh. Pero en mi caso afortunadamente no fue así, porque yo siempre lo tomé así de, voy a salir adelante, no voy a ser el único ni el último gay que viene de un pueblito, y si mis padres no me aceptan en un futuro, pues yo no regreso al pueblo. Y así fue mi idea hasta que mis padres fallecieron. Pero antes de que mis padres fallecieron, pues sí me habían aceptado, ya fui aceptado en la familia, y eso también me ayudó bastante, y pues me impulsó a defender mi identidad, pero de una manera digna, sin hacer y aquí contribuye mucho a lo que hablabas, ¿no? Del duelo, pues al final del día el que quede resuelto en esta circunstancia de que te hayan aceptado, creo que para ti fue muy liberador, ¿no? Sí, exactamente, porque me sentía libre ya, sin peso, sin cargar tantas ataduras encima de mí y en mi corazón, porque yo sí sentía ese gran vacío en mí, porque siempre me hacía la pregunta. Mi mamá nunca me rechazó, ella siempre estuvo para mí, pero mi padre sí fue un poco severo, pero llegó un momento en que yo dije, entonces si la familia no me quiere, ¿quién me va a querer? ¿No? Y, o sea, sí pasaron muchas, mis fantasmas mentales eran los que al mismo tiempo tenía que pelear con ellos para defender mi cuerpo físico, pero al mismo tiempo pelear con ello por mi mentalidad, por sí. Mi mente, mi cabeza pasaban muchas cosas. Sí, pues al final del día tu salud mental estaba de por medio. Aquí algo que yo quisiera pues comentar o preguntar, no sé, lo que decías de que tu papá te al principio no te rechazó, no sé, ustedes me dirán antes, Mara, creo que para los papás es un poco más complicado aceptarlo, ¿no? Por esa mentalidad machista con la que venimos al mundo y por esa mentalidad machista con la que nos educan y que los hombres papás, me refiero a los papás, pues esperan en sus hijos varones la conducta macho, ¿no? El que el hombre y que tenga a sus mujeres y que no sé qué, y entonces que un hijo te llegue y te diga, te informe que es gay, yo creo que sí debe de ser como que para un papá, digo, no justifico el rechazo jamás, pero sí a lo mejor si eres una persona que viene, y sobre todo en el caso que nos comenta Julio, que él viene de un pueblo pequeño en donde es más, o sea, todas estas cuestiones machistas son más fuertes. Debe de ser muy complicado, ¿no? Para un padre aceptar la situación, y como que las mamás somos más corazón, somos más. Y además, bueno, yo sí, a mí me queda claro que las mamás a los hijos les perdonamos lo que sea, ¿no? Les aceptamos lo que sea. Les digo, no hay nada que perdonar cuando eres gay, nada, pero sí aceptar la realidad, ¿no? Aceptar a un hijo tal cual es. Y yo creo que las mujeres en ese aspecto, por lo que significa ser madre, por la conexión que hay entre las madres y los hijos, para una mamá no hay ni que pensar, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo que pasa con los papás es que ellos también viven un duelo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos tienen una expectativa, como bien lo dices, ¿no? O sea, tienen la expectativa de que si es hijo varón, pues que él va a ser un excelente padre y va a tener una familia increíble. Y si es una hija mujer, que la van a entregar de blanco. Entonces, aquí lo que ellos se enfrentan es también un duelo y y la expectativa no cumplida. Digo, bien diría Freud, ¿no? O sea, como hijo, sobre ti recaen todos los deseos reprimidos de los padres, ¿no? Porque tú los vas a resolver. No, y aparte, test, por ejemplo, en muchos casos, el hijo es el que va a preservar el apellido. Hay familias, exacto, para las que el apellido, sí, es, y las mujeres al final, por cómo se maneja esta cuestión legal en México, las mujeres pues perdemos el apellido, si así se puede llamar, ¿no? O sea, porque venimos quedando en segundo plano. Pero entonces, como que los hijos varones son los que van a preservar el apellido. Que yo le hice el gran favor a mi papá de no tener marido y entonces ponerle a mi hija el apellido de mi papá, ¿no? Entonces ahí no se perdió nada. Pero digo, al final, esa es también una cuestión, algo que los papás dicen, híjole, o sea, yo estoy esperando que mi hijo varón tenga hijos para que la dinastía permanezca, ¿no? Para que el apellido no se pierda, que yo digo que no se pierde nada, ¿no? O sea, lo que está bien construido y una relación y una familia bien, bien cimentada, no te la da un apellido. El respeto no te lo da el apellido. Pero Eso es lo que mucha gente piensa, ¿no? No digo yo que esté bien, pero es algo que mucha gente piensa. Y luego otra cuestión que también es diferente y complicada de pensar, que luego los papás piensan, ¡ay, ya no voy a tener nietos! Sí. Que también es una equivocación porque pues, las personas homosexuales pueden perfectamente ser padres, ¿no? Por la vía que tú quieras y por la manera que lo quieres hacer, vámonos, por ejemplo, con un papá famoso que es este Ricky Martin, ¿qué hizo? Alquiló un vientre, ¿no? O no sé cómo le hizo, pero algo hizo. Pero lo hace, ¿no? Pero los hijos son suyos, ¿no? Sí. Él alquiló un vientre o no sé qué hizo, pero al final él es papá. Sí, no tuvo que casarse con una mujer, ni supongo yo que a lo mejor tener relaciones con ella, no sé, pero al final, bueno, él tiene sus hijos, ¿no? Entonces, yo creo que también es un poco ignorancia, ¿no? De todas las posibilidades que tienen las personas homosexuales de tener una vida perfectamente normal y todo. Lo que yo creo, no sé, aquí, que a lo mejor como padre te puede preocupar en este mundo en el que vivimos, lo que tu hijo puede llegar a sufrir, ¿no? Que yo creo que también tiene que ver con el estilo de creencia, ¿no? Y obviamente nuestra cultura que está muy arraigada. Yo creo que aquí en el caso de Julio, que además la cultura súper arraigada de venir de un pueblo indígena, ¿no? Es que yo creo donde que eso todavía pesa ahí mucho, ¿no? Pesa más esto del machismo y que también pues tampoco era su culpa de su papá de Julio, ¿no? Finalmente es un estilo de crianza, es una situación cultural muy arraigada. Que quieras o no, es también romper paradigmas para su papá. Yo creo que al final el aceptar a Julio, aceptar a su hijo, también fue un acto de amor, porque fue contra sus propias creencias, ¿no? Sí. Fue una transformación que él tuvo que hacer, a pesar de todo lo que él tuvo que aprender y después reaprender y transformar, gestionar. Creo que habla también de todo el amor que tú puedes sentir por los hijos, ¿no? Independientemente de tus creencias, independientemente de tu forma de pensar, al final prevalece el amor. Sí, así es. O sea, tiene que ver con todo, ¿no? Con las expectativas que tienes acerca de tu hijo o tu hija, lo que estás esperando, las creencias que tengas, tu religión también influye mucho. No sé, la sociedad, ¿no? Lo que te puede importar la sociedad, ¿no? Porque hay papás a los que puedes decir, me importa un caramba lo que diga la sociedad, yo voy a aceptar a mi hijo tal y como es y se acabó, ¿no? Pero desgraciadamente hay personas que les pesa mucho la sociedad, ¿no? Y entonces por eso es complicado para ellos. Entonces, pero la verdad, Julio, lo más importante aquí de todo el asunto es que tus papás te aceptaron. Como tú dices, tu papá tardó un poco más, pero bueno, al final te aceptó, le ganó el amor, ¿no? Sí, exactamente, sí. Pues es como ustedes lo acaban de decir, yo creo que mi papá, pues en el fondo, pues le ganó el amor, pero al mismo tiempo, pues venía educado. Sí, imagínense, si pues, en un pueblo, estoy hablando de mi pueblo, que pues la mayoría de la gente pues es campesina y pues los habitantes, si acaso, pues en ese entonces estamos hablando de hace 15 años, y había como 1,000 y cacho de habitantes, entonces era un pueblo pequeño. Muy pequeño. Y pues donde todos, o sea, donde las niñas se tienen que casar a temprana edad y donde los chamaquitos a cierta edad ya deben de... No, y lo más triste de ahí, no, y hasta ahorita me río de tantas cosas, y lo más triste de ahí es que como a los 11, 12 años ya te empiezan a preguntar que si ya sientes apetito sexual y que tienes que mostrarle a la gente que ya puedes funcionar como hombre, y si no lo dices, pues ya es que la gente ya empieza a dudar. Entonces son muchos estereotipos machistas en un pueblo. Sí, en una ciudad lo estamos viviendo, imagínense, un pueblo está peor. Entonces, sí, yo padecí. Y viene toda esta presión social, ¿no? Exactamente, porque yo tenía que aparentar de que, pues es que O sea, sí, al mismo tiempo como que me confundían más, porque yo dije, bueno, es que me gustan las niñas, me gusta jugar con las muñecas, pero también me gusta jugar con los carritos, me gusta echar relajo con mis compañeros. Uh-huh. Pero es tanta presión que sientes, y donde ya todos los chamaquitos de 11, 12 años ya andan echando ojitos con quién, porque allá no escoges tú quién te vas a casar o con quién vas a andar, sino ya los compadres de los compadres de los compadres ya como que hacen una junta. Ay, es que me gustaría tu hija para mi hijo. Ay, pues que se conozcan tantito. Ay, con dos, tres veces, ay, ya conoce a la gente y ya empiezan. Ah, es que ya son, ya se están conociendo porque ya se van a comprometer. Entonces yo en ese entonces yo tenía supuestamente una noviecita, pero yo no, yo creo que la vi más como amiga allegada, cercana, con quien vivía bien en cuestión de, pues al final de cuentas, de niños. Mm. Y pues esa sí era lo más, ay no, terrible, porque hay un niño de 11 años, pues no, pues ¿qué puedes hacer toda esa edad? Bueno, al menos yo siempre fui de las personas poco fría en cuestión del amor, porque yo no soy de, y hasta la fecha, yo soy de las personas que no me enamoré. Ay, te vi, me enamoré. Ay, no, conmigo esas cosas nunca han funcionado. Y entonces esa era mi presión, donde tenías que aparentar algo que no eras. Casi, casi, ahora sí literal, hoy en día, pues somos hermanas, ¿no? Tú, tu papá a lo mejor quiere que te cases tú conmigo como mujer, y mi papá que me case yo contigo como hombre. Pero pues yo no te podría hacer nada, yo te veo como una amiga, como una hermana. Claro, que es algo que se da mucho, ¿no? Lamentablemente muchas, muchas personas homosexuales se casan por aparentar o por satisfacer, por complacer a la familia. Vámonos a un corte, tenemos que irnos a un corte, y ahorita que regresemos seguimos platicando, que Julio nos siga platicando su historia. Porque bueno, esto no termina aquí, obviamente, ¿no? Ella, la familia te acepta, pero ¿qué pasa con el resto del mundo, no? Entonces, vámonos al corte. Recuerden nuestras redes sociales, HeteroVoxMX en Facebook o en Instagram. Nuestro número en cabina es WhatsApp 2292104766. Ahorita que nos están escuchando, pueden comentar en el grupo de la comunidad de HeteroVoxMX en WhatsApp. Está en la parte de abajo izquierda de la página el link directo, le dan clic ahí y entran directo al grupo. O si quieren enviar un mensaje privado, si tú has tenido esa misma situación, si estás viviendo discriminación por tus preferencias sexuales, si la viviste y quieres comentar algo y lo quieres hacer de manera anónima, no hay problema, envíanos un mensaje directo al WhatsApp y obviamente nosotros siempre vamos a respetar el anonimato de ustedes. Vámonos entonces al corte y regresamos en un momentito, no se vayan. Estás escuchando Entre Colores, un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostramos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores. Síguenos en nuestras redes sociales, Estereovoces MX en Facebook e Instagram, o en nuestro WhatsApp en cabina, 2292-104766, 2292-104766. Regresamos. Betsa, la marca por excelencia de arte y tejido artesanal. Tejemos prendas, accesorios y amigurumis a crochet. Tejidos personalizados. Tú tienes la idea, nosotros la tejemos. Enviamos a toda la República. Participamos en ferias y eventos. Betsa, la marca por excelencia de arte y tejido artesanal. Síguenos en nuestras redes sociales. Betsa-VER. Betsa-VER en Instagram y en Facebook. O comunícate con nosotros al 2292-446610. 2292-446610. Ya estamos de vuelta en Entre Colores. Sigue acompañando a Betty, Mara, Marilú y Tess en este espacio que da voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros. Y bueno, pues aquí seguimos platicando con Julio. Julio, platícanos qué pasó, porque supongo que en algún momento, te quiero preguntar, no sé exactamente a qué edad tú le dijiste a tus papás que eras gay. Yo a los 17 años. A los 17, ya estabas en bachillerato, ¿no? Y cuando tú se lo dijiste a tus papás, ¿tú ahora sí que se lo dijiste al mundo entero o solo a ellos? No, primero se lo dije a mi mamá. Como, ay, no, es que las mamás son, no sé si todas, pero al menos la mía. La mía siempre, es que las mamás son sabias. O sea, yo no sé, ellas se enteran de todo. Yo cuando una vez, fue en diciembre, les digo que yo ya estaba en la universidad, porque yo entré a la universidad a los 17 años, porque soy de diciembre. Entonces voy, mi primera vacación es de diciembre, me voy al pueblo y pues ya le digo yo a mi mamá, y mi mamá me dice, para mí no es novedad porque yo ya lo sabía. Y yo dije, ¿cómo? Y yo vine espantado, ¿no? Porque le digo, ¿quién te lo dijo? Dice, no, ya lo sabía, hijo. Siempre lo he sabido. Pero te quiero tal cual como eres y te acepto. Creo que yo te traje al mundo porque te cargué y te quiero muchísimo. Y ya le digo, entonces, mi papá también lo sabe. Dice, no, pero no se lo voy a decir yo, sino tú. Y dije, ¿cómo? Pues los dos, no. Y fue cuando se lo dije a mi papá. Al tercer día de que mi mamá ya lo sabía, al tercer día yo se lo cuento a mi papá. mi papá, mal hablado al final de cuentas, machista al final de cuentas. Pues yo cuando le digo, papá, que quiero hablar contigo, y pues, es que los papás a veces no te dejan hablar, o no te dejan porque siempre sacan sus posiciones. Entonces cuando le intenté de hablar con mi papá en ese momento, pues no, papá, quiero hablar contigo. Dice, no, ¿ya te enamoraste? Y yo, no, quiero hablar contigo. Y no, ¿embarazaste a alguien? Y yo dije, hoy, déjame hablar. Y ya hasta que, ya en la noche que llegamos a mi casa, su casa allá en Guerrero, y me dice, ¿de qué quieres hablar? Y ya le dije, y yo no sabía ni qué palabra usar, porque pues, yo, uno como estudiante, pues te vas como que cambiando tu conocimiento y tu vocabulario, tu léxico un poco, ¿no? Y le digo a mi papá en ese entonces, ya dije, no, pues como caiga la chingada entre mí. Y dije, pues, soy maricón. No, mi papá, pues no lo tomó nada bien. Pues me empezó a gritar, a insultarme, que cómo es posible que uno de sus hijos más inteligente, el que admiraba tanto, en quien tenía la esperanza, que se casara con la hija de no sé quién, que venía de una familia bien. Y... Oye, Julio, perdón que te interrumpa. ¿Tú cuántos hermanos tienes, hombres? Nosotros somos 8 hermanos, 4 hombres y 4 mujeres. Muchísimos. Y soy el más pequeño. Ah, ok. El último. Uh-huh. Y pues así empezaron, ya dije, no. Y ya fue cuando mi papá me dice, pues no sé tú, porque eres raro, porque todos tus hermanos ya son machitos, unos ya se van a casar, y tú siempre sales con que tienes novia, la traes, y... O sea, muchas veces intenté de aparentar. Ponerte la máscara, ¿no? Y yo dije, pero es que no soy feliz. Es que yo, ¿sabe lo más chistoso? Es que me pasó cuando yo me atreví a decir eso, todo esto, es que yo ya estaba en la universidad y en la universidad me hicieron una fiesta de bienvenida. Pues tuve mi primer beso gay. Uh-huh. Y eso era el punto que, pues, que destapó todo ya. Yo dije... Te liberaste. Ajá, yo dije, no, es que sí me gustan los hombres, entonces, porque me sentí bien. O sea, ¿fue tu confirmación, por así decirlo? Ajá, fue, ese beso fue quien me sacó a flote de mi escaparate de decir, sí, era lo que necesitaba, ¿no?, de probar y decidir. Porque yo ya había besado muchas niñas y yo, no me siento bien, no es lo que busco. Entonces, cuando yo en la universidad beso a un chico en una fiesta que me hicieron, fue cuando descubrí realmente lo que yo quería para mí, lo que yo ya sentía, mi atracción, mi preferencia. Entonces, fue cuando le dije. Y ya cuando le dije a mi papá que era maricón en su término de ellos, pues no, nada agradable para él. Que yo era la vergüenza de la familia. ¿Cómo es posible que ellos hayan invertido tanto en mi educación como para que saliera con esta tontería? Y pues, y así pasé mucho, como 5 meses sin saber de mi papá, sin hablarnos, que al final de cuentas a mí no me afectó en ese aspecto de físicamente, porque yo ya estaba fuera de la casa. Yo ya estaba aquí en Cuernavaca, porque yo estudié aquí en Cuernavaca. Pero ya después mi papá viene acá en Cuernavaca y me busca y platicamos. Ya fue cuando me empieza a aceptar poco a poco. Pero a pesar de que me aceptaba tal cual como soy, pues seguían los reglamentos de la casa, de ese hombre intachable, de que yo no podía andar ahí presumiendo que me atravesaran o presentarle un novio y otro novio, que no, él no lo toleraba y que no lo iba a permitir. Que aceptaba que yo fuera homosexual, pero que no aceptaba ciertas relaciones tan liberales. Yo creo que ahí viene una parte de respeto de ambas partes, ¿no? O sea, el que él te respete de acuerdo a tus preferencias, te respete como persona, y era la parte en la que tú respetabas, pues sus ideales a fin de cuentas, ¿no? Y dentro de su mapa, pues creo que también uno tiene que respetar esa parte, ¿no? Como que a lo mejor ahí entró. Sí, de hecho sí me dijo, y me lo dijo ya con el tiempo me lo fue diciendo. Se te ha educado de una manera bien, tienes principios y modales, y pues lo cual tienes que llevar siempre. Digo, porque si el que nosotros te aceptemos no quiere decir que antes como si no tuvieras familia, porque familia tienes, entonces compórtate como lo que eres, que al final de cuentas eres un hombre, pero no me vengas a decirme a nosotros, a mí o a tu mamá, o no sé si a tu mamá lo tolere, pero al menos a mí no me vengas con tantas tonterías, que yo en la vida lo voy a aceptar. A mí me presentas a una persona, pero que sea una persona ya formal. Porque eso de que un día te presento uno que es un amigo con derecho y pasa unos cuantos días otro novio y así sucesivamente. Y pues sí, fueron algo que también me ayudó bastante. Y tiempo después, pues resumiendo todo este rollo, cuando por fin empiezo a convivir con mis padres de aceptación, por ambas partes, ellos conmigo, bueno, más ellos hacia mi persona que yo hacia ellos, porque yo al final de cuentas pues eran mis papás y los amaba por sobre todas las cosas. Y vienen tiempos peores, porque en ese entonces, pues entre experimentar y todo eso, pues yo me convierto en papá, erróneamente. Y pues... otro desliz en la familia, porque mi papá ya fue cuando me dijo, es que mi papá sí era bien grosero y mal hablado, porque sí llegó a decirme, no sabes lo que quieres, o te gustan las niñas o te gustan los niños, pues decide qué vas a hacer, porque le vas a hacer un gran daño a ti. Y pues la verdad no, sea, yo ya sabía que a mí me gustaban los hombres, pero me entraban las espinas a veces de ay, pues, ¿qué se sentirá estar con alguien así? No, pues de ahí, entre las borracheras de adolescentes, pues, tuve una niña que ahora mi hija ya tiene 14 años. Y pues me la cuidaron ellos en ese entonces. Y pues ya después de todo. Oye, eso, pero pues, su mamá siempre supo que eras gay, ¿no? Ajá, sí, o sea, éramos amigos. Éramos íntimos amigos. Y eso, pues ella sí de plano dijo, no, cuando se enteró que estaba embarazada, pues sí. Vinieron muchos problemas. No es que yo voy a abortar, es que no quiero un hijo gay. Y pues, no, y pues desde ahí empezamos, nuestra amistad también se fue separándose porque es que ni ella estaba consciente ni yo, porque todo eso pasó en medio de una borrachera. Y pues ya tiempo después, pues la niña nace prematura, pues ella la abandona y pues me hice cargo al 100% de ella un tiempo hasta que hablé con mis papás, pues me ayudaron. Por eso me retiraron los apoyos a mí como estudiante, porque ya el apoyo ya era para la hija. Y pues eso también me ayudó a madurar mucho. Tengo que echarle más ganas, ¿no? Y pues ya así me fueron aceptando, hasta que vino un problema más grave en la familia. Cuando a mi mamá le detectan cáncer, pues yo abandono la carrera, me regreso. Y pues estuve un rato con mi mamá hasta que falleció. Y pues fue cuanto más ganas le eché a la escuela. Sí, desde luego sentí mucho vacío en mí, a pesar de que yo ya era papá. Y luego al año se me va mi papá. Entonces yo sufrí demasiado porque ya ahí sí ya no tenía yo quien ni quien me apoyara con mi hija, ni quien mantuviera a mi hija. Entonces yo ya me hice cargo de ella al 100%. Y pues ahí vinieron los rechazos peores de mi vida. Que llegó un momento hasta dudar de mi propia capacidad, al grado que estaba a punto. De hecho, ya había ido ya al DIF aquí en Cuernavaca, a un paso ya de dejar a mi hija al DIF. Julio, ¿y la mamá de la niña se alejó de ti? Sí. Definitivamente. O sea, ¿te dejó a la niña y se fue? Sí. Ya ella reapareció cuando la niña tenía ya 9 años, peleándola, pero obviamente ya no, porque la niña... No, pues no. Y pues ya sí hubo muchos problemas, ¿no? Porque me demandó, yo la demandé, y así estuvimos un rato hasta que la niña... Y a los 7 años ya los niños ya pueden decidir con quién se van, con quién... La niña pues obviamente dijo, yo no la conozco, no sé quién es. Pues no. Pues no estaba diciendo ninguna mentira, era algo totalmente cierto. O sea, una mamá que te abandona, pues no la conoces. Y yo no la quiero, pues no, ni quiero. Para mí solamente tengo un papá, que es mi papá y mi mamá al mismo tiempo. Y pues así he estado, de que no, que vinieron los problemas, como les digo, que cómo es posible, qué educación le vas a dar tú a la niña, si tú eres un pervertidor, la vas a echar a perder, pues no, o sea, dije no. Dentro de mi cabecita estaba de, o sea, yo me motivaba solo, o sea, me parecía yo loco, porque me levantaba, me ponía a hablar conmigo mismo en el espejo, tú eres cabrón, vas a salir adelante y vas a sacar a la niña. Y síguele y échale ganas. Y así fui, o sea, sufrí bastante. Y tiempo después de ella ya tenía 9 años, cuando se me aparece otro problema con una amiga que rentaba, que éramos roomies en ese entonces, que también sufrió ella un derrame cerebral porque tenía muchos problemas con su pareja. Y pues vivió un tiempo en mi casa. Entonces, ella sufre un problema de derrame, pues entra en coma, sale a los 3 meses de coma, pero con ciertas dificultades de salud. y pues la niña, su hija, se queda conmigo, ¿no? Y adopté una niña a esa edad también, y ya por último adopté otro niño. O sea que todo ese... O sea, le pasamos tu número al DIF, ¿o cómo? Y todo ese rechazo que sufrí, pues me impulsó. O sea, soy de los gays más raros que puede haber, yo creo. De hecho, no, pero ¿sabes qué? O sea, queda claro que tú tienes un instinto paternal, ¿no? O sea, tú tienes ese amor para dar y has sabido canalizarlo perfectamente a darle amor a los niños, ¿no? Y lamentablemente, como dices, hay mucha creencia errónea de que unos papás que son gays van a... Dicen, si es que si tienen papás gays, los hijos van a ser gays. No tiene por qué ser así. O sea, porque además, como ya lo dijiste y yo estoy convencida de eso, o sea, es algo con lo que naces, ¿no? Para mí, la homosexualidad, y ahí me dirán las psicólogas si estoy equivocada, es que cuando dices, bueno, a mí me gustan los hombres o me gustan las mujeres, es como a mí me gusta el chocolate o me gustan las gelatinas, ¿no? Y eso es algo que nadie te enseña. Digo, hay veces que sí, por costumbre hace ciertas cosas, pero sí hay ciertas maneras de ser, ciertas preferencias, ciertos gustos, ciertas características de una persona con las que ya nace uno y nada que haga la vida te lo va a cambiar, ¿no? A lo mejor lo puedes maquillar, como digo, hay muchas personas que viven una vida de engaño, muchas personas que son homosexuales que no se atreven a decirlo al mundo, que por cubrir las apariencias o por satisfacer a la sociedad o a la familia, se casan con una persona del sexo opuesto y lamentablemente son infelices toda su vida, ¿no? Pero no es porque dejaron de ser homosexuales, simplemente decidieron no vivirlo, ¿no? Exactamente. Claro, y es que al final del día, pues como dice Julio, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo vivió con esa máscara puesta? Y toda la presión social que él sabía que se le iba a venir encima. Y pues por eso, pues tratan, ¿no? De maquillarlo, de buscar esa parte también de aceptación, ¿no? Y yéndonos a respecto a la vida de Julio, pues bueno, primero aviéntate la bronca social de yo soy esto, y el buscar que lo respeten y lo acepten. Y después la otra bronca social de, y aparte tengo una hija. Entonces, pues sí se viene toda una volcadura social y lo que decíamos, ¿no? O sea, el tema del estigma, que pues sí está muy, muy arraigado, incluso ahorita, ¿no? Que ya vemos que en teoría, pues ya, pues sí la sociedad, ¿no? Ya es como que más aceptable y más influyente en el tema, pero pues al final del día México, ¿no? Y seguimos siendo un país altamente machista. Sí. Bastante. O sea, todo lo que es Latinoamérica en general, ¿no? Y es triste porque yo, por lo que me he dado cuenta, ahora que soy papá, porque pues yo sí he tenido que llevar a mis hijos a la escuela desde, pues, mi hija pues ya sale de la secundaria, desde el kinder hasta su grado ya, y es tan triste porque nosotros como padres no tocamos ciertos temas con nuestros hijos a temprana edad, porque los niños a cierta edad tienen la capacidad de medio ir comprendiendo ciertas cosas, porque siempre tenemos que, ay no, es que no quiero hablarle esto porque lo voy a confundir. Claro que no le vas a hablar de sexualidad a un niño de 5 años, pero sí puedes irles explicando ciertas cosas que debe de ir aprendiendo. De acuerdo a su nivel, sí. Ajá, de acuerdo a su nivel de conducta o emocional, porque sí lo puede ir aprendiendo. Porque ahora que soy papá, porque tengo una niña de 17 años, de 14 años y de 5 años. O sea, ¿te quedaste con los tres? Sí. La de 17 es la hija de biológica. Tu amiga. No, la de 17 sí. Es la hija de tu amiga, ¿no? La del derrame sí. Cerebral, ¿verdad? Sí. Y luego tu hija biológica, la de 14. Ah, es cierto. ¿Y el pequeñito de 5? Adoptado. Sí, me queda claro, pero ¿cómo llega la adopción? Pues él es mi sobrino, hijo uh-huh. de mi hermana. Mi hermana también venía de una relación tormentosa, marido machista, mujeriego, aparte de todo drogadicto. Úchale, una estuche de monerías. El paquete completo. Y llegó un momento que mi hermana sufría, lloraba, gritos, y hasta que yo le dije una vez, es que yo no le veo el caso que estés llorando por alguien que no te valora. Es más triste que tú como mujer no te des el lugar que te mereces, ¿no? Pues en un pueblo siempre te meten esa absurda idea de que la mujer tiene que ser sumisa, de que tiene que aguantar. Tiene que respetar al hombre que le tocó, porque para un pueblo, wow, es una bendición que tú te cases. Sí, es una bendición. Y ya te casaste y ahora lo aguantas hasta que la muerte lo separe, ¿no? Así te es mate una a golpes. Uh-huh. A temprana edad que te cases, es una bendición que te llenes de hijos. Ay, sí, claro. Y no, hasta que mi hermana dijo, bueno, me dejó un poquito de él, ¿no? Y pues vinieron, pues el niño, yo creo que sobrevivió de milagro. Porque nació de 6 meses, 10 días. E incluso yo fui su partero, porque mi hermana vivía conmigo. Entonces mi hermana, nace el niño y todo, pues para todo iba bien. Y pues hasta que ella entra en su estado emocional de depresión, de todo, porque ella se separó definitivamente. Bueno, entré y me dije, ok, está bien, voy a dejar que viva su duelo, voy a dejar que pase su momento de tristeza. Fumando, tomando, digo, pues todos hemos pasado por eso, entre mí. Pero el peor terror fue cuando ella pues ya empezó a salir con amigas. También viene de una familia disfuncional y pues con el tiempo se enamora, va, viene y así. Hasta que yo una vez le dije, ¿sabes qué? A mi parecer no me gusta lo que estás haciendo porque estás dañando tú sola y no solamente tú, vas a joder a toda la familia, porque yo no quiero que venga hoy un novio tuyo a la casa, mañana otro y otro y otro, por imagen a mis hijas, porque al final de cuentas ya son adolescentes, pues también corren el riesgo, tú no sabes ni quién te estás metiendo a tu casa. Uh-huh. ¿No? Y agarra ella, pues eso fue lo que ella se enojó, se fue. Se llevó al niño, obviamente en ese entonces el niño ya tenía como 9 meses, se fue, hasta que una vecina donde ella vivía me dijo, no, es que el niño está muy mal, pues a veces no tiene que comer, porque la señora, pues, no sé, lo deja, se va a lavar ajeno, y pues lo tiene ahí de sol a sol, y pues el niño llora mucho, y creo que ya no puede respirar, pues yo fui cuando yo hablé con ella. Que si me dejaba el niño, que yo lo cuidara a cierta edad y que ya más adelante que ella podía llevarlo con ella si es que ella sí lo decidía. Y pensando que pues a lo mejor el papá le pasaría pensión, ¿no? Pues el papá se deshizo por completo de ellos. Y pues ya fue cuando yo le dije, mira, vamos a hacer unas cosas, no te estoy peleando, tu hijo es tu hijo, pero yo quiero un futuro para él. Y entonces me firmé un papel legalmente cediéndome. Y pues ya con el tiempo vi que estaba más centrada en el amor y todo. Pues fue cuando le dije, yo creo que es lo más correcto, es que yo registre el niño como papá soltero. Pero tú tienes que ir conmigo al registro civil, cediendo el derecho que yo soy su papá. Y tú te deslindas de él por completo. Y eso no significa que no lo vas a ver, porque sí lo vas a ver. Él va a saber que tú eres su mamá, pero por su seguridad uh-huh. quiero que tenga mis apellidos, porque el día de mañana puede aparecer el papá y con la mano en la cintura sí te lo puede quitar, porque tú ya estás viviendo con alguien más y el niño aquí conmigo, porque yo al final de cuentas saldría bailando, porque pues él es el papá, claro. Se lo puede llevar. Uh-huh. Les digo, y pues de nada me sirve a mí invertir tanto en el niño, darle una vida bien, al final de cuenta que con el papá no va a tener nada, porque también es un borracho, drogadicto, vago, sin oficio ni beneficio. Y pues a ese, por eso yo adopté al niño. No, y además vamos a ser honestos, si te toca un juez homofóbico ya te fregaste. No, porque lamentablemente los hay. De hecho, estuve bajo observación durante 3 años. O sea, durante 3 años que si el niño vivía bien, que si contábamos con ciertas comodidades. Y pues afortunadamente en ese entonces pues el niño estaba en una maternal y era escuela privada. Entonces, y eso me ayudó un poquito hasta que por fin ya me quitaron todos esos reglamentos y ahorita ya pues, legalmente el niño ya es mío. Qué bueno. Pero fíjense cómo nuestra sociedad está atrás de la basura, que mientras vivan con 2 padres que a lo mejor pues ni se hacen cargo bien de los críos, que medio los mantienen, que se las viven en la borrachera y demás, pues también, ¿no? Y cuando se trata de una familia o de un ambiente, en este caso gay, sí hay que ponerle todos los reflectores. Cuando la realidad es que vemos muchas parejas gay, familias y demás, que de verdad son un gran ejemplo para los moconetes y que se esfuerzan y que hacen todo lo posible pues para que estén lo mejor, ¿no? Los chaparros, y ahí es cuando dices, ¿qué onda con la sociedad, no? Pues sí. No, es terrible. Es lo que te digo, y si te toca algún, ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Trabajadora social o algo así, homofóbico, ya te fregó. Hey. Ya te va a buscar algo para lograr quitarte al niño o a la niña, ¿no? Entonces, lamentablemente, ahí sufres mucha discriminación en ese aspecto también, ¿no? Bueno, vámonos a un corte. Y a mí me gustaría que ahorita que regresáramos, Julio, nos platicaras, ya una vez que tú empiezas ¿qué estudiaste? Yo estudié ingeniería en diseño textil y moda. Ok. Y también estudié una carrera trunca que no terminé, psicología educativa. Mira, y entonces... me gustaría que nos dijeras ya en el aspecto laboral, porque bueno, ya sabemos que en esa parte te vigilaron más que a otros como padre, pero ya en el aspecto laboral y en el aspecto social, ya como adulto, si has sufrido de discriminación por tus preferencias sexuales, si alguien te ha negado un trabajo o te ha negado algún servicio o te han atacado o algo así de alguna manera en algún lugar, y eso sí me gustaría mucho que nos lo platicaras, porque para que la gente se dé cuenta de lo difícil que es andar por la vida teniendo que defenderte de los ataques de los demás, ¿no? Ok. Vamos entonces, recuerden nuestras redes sociales, Estereo Voz MX en Facebook o en Instagram, nuestro número en cabina, el WhatsApp 2292104766, y ya saben, nuestros globitos abajo para el mensaje privado o para el grupo, la comunidad de WhatsApp. Vámonos y regresamos en un momento. Estás escuchando Entre Colores. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostramos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Entre Colores. Síguenos en nuestras redes sociales, Estereo Voces MX en Facebook e Instagram o en nuestro WhatsApp en cabina 2292-104766. 2292-104766. Regresamos. Betsa, una marca por excelencia de arte y tejido artesanal. Tejemos prendas, accesorios y amigurumis a crochet. Tejidos personalizados. Tú tienes la idea, nosotros la tejemos. Enviamos a toda la República. Participamos en ferias y eventos. Betsa, la marca por excelencia de arte y tejido artesanal. Síguenos en nuestras redes sociales. Betsa-VER. Betsa-VER. En Instagram y en Facebook. O comunícate con nosotros al 2292-446610. Ya estamos de vuelta en Entre Colores. Sigue acompañando a Betty, Mara, Marilú y Tess en este espacio que da voz a los protagonistas de historias sobre diversidad e inclusión. Continuamos. Pues ya estamos aquí de regreso y como le pregunté yo a Julio antes de irnos al corte, ya como profesionista, como un adulto, ¿ha sufrido discriminación? ¿La gente te ha atacado? ¿Has tenido que pasar por situaciones complicadas a las que estoy segura, por lo que hemos platicado, por cómo te hemos escuchado, que a todo te has sabido enfrentar perfectamente con mucha dignidad y estoy segura que con mucha inteligencia? Pero bueno, el que uno sea inteligente no significa que la otra gente no sea estúpida, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros sí sabemos y entendemos toda la situación, pero la gente a nuestro alrededor no, y nos ataca en su infinita ignorancia, ¿no? Entonces, ¿a qué te has tenido que enfrentar, Julio? Pues a todo, porque cuando yo terminé, pues es que en las escuelas o en la universidad, pues es un mundo distinto. Todo es... El único estrés que tienes en la escuela son tus estudios. Fuera de ahí, pues, te la llevas relajadamente. Pero ya cuando termino la carrera, pues yo ya empiezo a buscar trabajo donde la mayoría te dicen, no, es que... No te ofenden directamente, pero sí te dicen, luego te hablamos. Es que no tenemos vacante para ti. Y... es que por imagen no podemos aceptarte. El típico, déjame tus datos, ¿no? Ajá, por tu preferencia, no por imagen. Y así. Entonces, pues... Perdón, Julio, dije, pero eso es ilegal, ¿eh? Sí. O sea, que la gente... Y no lo saben, y si lo saben les vale, pero que una persona te rechace por una preferencia sexual o algo así, eso es ilegal. O sea, puedes meter una demanda, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa, Betty? Que justamente las empresas son bien de doble moral. Ah, sí. Porque no te manejan el rechazo laboral por un tema de tu preferencia sexual, porque efectivamente están violando tus garantías fundamentales constitucionales. Pero lo que hacen es que matizan el por qué no. O sea, te salen con, híjole, joven, justo se nos acaba de ocupar la vacante. Pero pues si la anunciaron hace media hora, sí, justo hace 5 minutos. Sí, es que la estábamos anunciando y llegó uno corriendo y era el perfecto, ¿no? Ajá. Sí, o sea, ese es el tema. Y que también de alguna forma, y ahí sí es una chambota, para los de recursos humanos, hoy por hoy muy pocas empresas se pueden denominar socialmente responsables e inclusivas y lo hacen ya con todo un protocolo y demás. La mayoría, volvemos al tema, somos retrógradas. Sí, lamentablemente es que traemos una mentalidad del siglo antepasado, porque ya ni del pasado, con ideas estúpidas. O sea, que digan que una persona homosexual, llámese hombre o llámese mujer, como sea, no puede ser maestro, por ejemplo, ¿no? Como por, sí, exacto. Claro. ¿Cómo por qué? O sea, si perfectamente bien puedes enseñar. Pero a ver, síguenos contando, Julio. Sí, así fue, y hasta dije, bueno, en Cuernavaca no consigo trabajo, me voy, ¿no? Pues me voy al DF, y como que... Y es tan raro porque en todas las empresas que según yo veía un poquito más viable o donde yo se supone que yo tenía un poquito más de oportunidad, no. Y mi sorpresa fue que me aceptaron una empresa judía. Y me quedé así como, no. Yo dije, no se supone que los judíos odian a los gays. Y no, y pues la verdad, mi mundo, mi perspectiva como profesionista cambió en ese momento, porque sí tuve buen trato. Claro, pues no hay mucha celebridad ahí, que son demasiados estrictos en ese aspecto. Y vuelvo a lo mismo de mi pasado, porque ahí sí, a pesar de que yo era el diseñador, yo no podía ir tan de una manera tan extravagante ni nada, sino tenía que acatar el reglamento de la empresa. Y así duré, y me propuse mis metas. Dije, no, si todo mundo me va a explotar, no quiero ser gato de nadie. Si tengo que... Y recordé una frase que mi mamá siempre me decía: la buena vida cansa y la mala vida amansa. En su momento... ¡Qué buena frase! Nunca lo entendí en su momento, hasta que tiempo después recordé. Sí, es cierto. Mi mamá tenía toda la razón. Y pues me propuse la meta de decir, voy a ser empleado 3 años y medio. Voy a arrancar un proyecto. No sé de dónde tendré que sacar dinero, pero voy a ser mi propio jefe y voy a abrir una casa de moda. Y pues abrí mi casa de moda, puse mi casa de moda, registré la marca, y a pesar de mi negocio, viene otro rechazo, otra discriminación, porque llega la gente donde la mayoría piensa, porque Cuernavaca sigue siendo un pueblo. O sea, porque la mayoría de los habitantes que están en Cuernavaca, pues somos de pueblos. Y traemos todavía costumbres o raíces de costumbres arraigadas. Entonces llega un momento en que entra la gente y dice, ¿quién me va a atender? Porque eso me lo dijo una persona de una religión cristiana. ¿Quién me va a atender? Yo la voy a atender, señora. No, porque esto es un pecado. ¿Cómo es posible que tú me puedas atender? Es que tú te vas a ir al infierno porque... Pecado lo que está haciendo usted por juzgarme, señora. Ay, y... pues sí, pero será el pecado, pero soy el dueño, ¿no? Ah, y yo me quedé detalle. Así como de... ¿En qué momento se supone que yo le estoy faltando el respeto a esta persona como para que venga a insultarme? Porque es un insulto. Claro. Digo, en mi propio negocio, y así, y pues ven que la publicidad es más masiva que lo de que... De boca en boca. Ajá, y la gente no llegaba, y yo dije, no, ¿qué hago? Y que te das cuenta que tu negocio está puesto junto al templo de los cristianos. De hecho... De hecho, tengo el es que ese fue tu pecado, Julieta, ponerles enfrente. Y no, hasta que empecé entre mí, tengo que callarlos de una o de otra manera. Y pues dije, no, voy a cambiar un poquito mi carácter, y voy a cambiar un poquito mi manera de vestir, solo para agarrar clientes. Y sí, me funcionó mis tácticas. Tanto que hasta... ¿A qué te refieres cuando dices que cambiaste tu carácter y tu forma de vestir? ¿Qué hiciste? Porque yo antes era de los que era como un poquito altanero también. Porque de tanto sufrimiento como que siempre vivía a la defensiva. Claro. Y no, si tantito me decían algo, no, y pues casi casi diciendo no te me vas, pero ahorita. Y no, dije, no, a ver, ya. Y como pita en comal, ¿no? Andaba siempre. Ajá, yo dije, no, a ver, Julio, tranquilízate, no pasa nada. Vas a topar con muchas personas así y pues ya. Y así me sobrellevé hasta que dije, sí, señora, adelante. Ok, está bien, señora. Si no lo quiere que yo la atienda, pues mañana venga tal hora y tal hora. Tengo una compañerita que me ayuda y pues que la atiende. Y así fui hasta que llegó un momento. Dije, ya, escalé. Voy a regresar al Julio que antes siempre fue, porque lo mío no es la fodonquez. No soy de los que anda con sandalias y ay, cenizo y no. Dije, no, yo no soy así. Soy diseñador y tengo que ser tal cual. Mi imagen, mi persona. Y eso fue lo que he tenido que batallar. Pero he enfrentado mi realidad, pero con carácter. O sea, si tú me juzgas por lo que soy, pues demuéstrame tú quién eres, ¿no? O dame al menos qué has hecho bueno tú, porque yo una vez sí ataqué a una señora, me dijo, cuando se enteró la señora, bueno, no se enteró, porque estaba ahí en el trabajo cuando mandé a mi ayudante por mis hijos a la escuela, y llegan los niños, pues obviamente me dicen, papá, y la señora, no, sacrilegio para la señora, no, porque pues casi le da algo, ¿no? Que un gay o un hombre que se viste prácticamente de mujer pueda tener hijos porque no es un depravado para los niños, ¿no? Y ese día callé a la señora porque tan solo le dije dos palabritas, oraciones al final de cuentas, le dije. Ya siéntese, señora, ¿no? Lo único que le dije, ok, señora. Si usted no quiere que yo los eduque, usted estaría dispuesta a llevarlos a su casa y educarlos de una manera más digna de lo que usted es ahora. ¡Ay! ¡Qué fuerte eso! Pero muy bueno. ¿Sí? Digo, si usted me firma un papel donde usted se hace responsable de ellos, mantenerlos hasta que terminen una carrera, yo se los doy. Si usted se siente digna de educarlos. No, pero además la señora se lo ganó a pulso, ¿eh? Claro. Definitivamente sí, claro. Yo lo único que le dije, porque usted no es mejor que yo. Puedo asegurar, señora, y no se ofenda, porque usted es más pecadora que yo. Porque yo no la estoy juzgando a usted. Claro. Les digo, una, dos. Mis hijos creo que tienen más educación que los suyos. Digo, porque yo no le estoy haciendo daño a la sociedad. Al contrario, le estoy haciendo un bien a la sociedad. Rescaté niños que probablemente fueran vagos, delincuentes, o niñas que se convirtieran en mamás a temprana edad, abandonando hijos a donde sea. Eso es lo que usted desea para su mundo, porque yo no. Yo no, porque yo sí estoy dispuesto a dejar de comer para darle al prójimo. Y no traigo una Biblia en mi bolso, tampoco traigo una Biblia bajo mi brazo, porque es más fuerte mi conciencia, el latir de mi corazón, que juzgar al prójimo. Y la señora ya ni me dijo nada y agarró pues eso. ¿Con qué te refuta? Y desde ahí, pues ya que, ¿con qué argumento? Y desde ahí casi todos los señores que son cristianos dejaron de joderme la vida. Y se lo he dicho a todo mundo. Les digo, si eres mejor que yo, atrévete a juzgarme. Claro. Porque si no eres ni siquiera una milésima parte de lo que yo soy, pues yo creo que deberías de sentarte y preguntarme de dónde saco fuerza para enfrentar mi mundo real. Uh-huh. Digo, porque yo no necesito una mujer para educar a mis hijos. Yo no necesito una pareja para educar a mis hijos. y ni siquiera necesito de autocompadecerme yo mismo para ser feliz. Porque mi felicidad depende de mí mismo. Y es lo que he tenido que hacer todo este lapso. Mi refugio siempre ha sido en los recuerdos de mis padres. Tener más fe en Dios. Y no hablo de religiones, sino porque hay un solo Dios para todos. Y así he llevado. Con diferentes nombres, pero al final es un solo Dios. Nada. Distintas religiones, distintas sectas, llamémosles, pero hay un solo Dios. A lo mejor para unos le podrán llamar Creador, otros le podrán llamar el Todopoderoso, otros lo llaman Jesús, Dios. Al final de cuentas es un solo Creador del universo. Y así he tenido que enfrentar esto. Que sí, sufrí bullying en las escuelas, en la familia, e incluso los amigos. Oye, y seguramente en las escuelas de tus hijos. Fíjate que en las escuelas de mis hijos, no, No, a comparación, apenas hace como un mes, en el colegio donde va mi niño, fue cuando oí un murmullo nada más. Y yo nada más estaba esperando de que, no diré nada por ahora, pero si vuelve a decir algo, regreso y pues le digo unas palabritas para que se calme la doña. Y hasta ahí, no pasó a mayores. Pero en la escuela, en la secundaria de mi hija, no pasa nada. Al contrario, mi hija una vez me hizo una cita, dos de sus compañeritos. Por eso les digo yo que es tan importante hablar con nuestros hijos de todos los temas habido por haber en diferentes etapas de sus crecimientos. Porque ¿cómo es posible que ahorita, siglo XXI, 2023, haya niños que no sepan qué es una circuncisión? Uh-huh. Y mi hija me dice, papá, es que tengo dos compañeritos que dicen que qué afortunada soy yo de tener un papá como tú. Y dice, pero ¿por qué si ellos tienen mamá, tienen papá? Papá es que muchas veces piensan, ¿no?, que el hablarles de lo que se considera tontamente temas fuertes, los vas a pervertir o les vas a... ¿para qué les dices? Bla, bla, bla. Y no es cierto, es luchar contra la ignorancia. No, y aparte evitar que lo aprendan de una tercera persona de una manera equivocada. Que reciban información equivocada. Uh-huh. Y así es, y yo a esos niños, todavía le dije yo a mi hija, sí puedo, mami, pero que sea ahí mismo cerca de la escuela, porque yo no los puedo traer a mi casa, porque antes de que la gente empiece a decir que, ay, depravado, sí, meten niños a su casa, y no, o sea, es un problemón que no me voy a quitar encima tan fácilmente. Uh-huh. Dime que tú forma un grupito con tus compañeritos de que quieren hablar, y yo con gusto les planteo ciertas cosas, ¿vale? Y entonces, al grado que los niños... siempre le dicen a mi hija que ellos desean la vida que mi hija tiene. ¿Por qué? Porque mi hija sí lleva lunch a la escuela, mi hija lleva su uniforme limpio, mi hija lleva su uniforme bien planchadito, mi hija tiene quien la lleve a la escuela, tiene quien la vaya a traer de la escuela, y son atenciones que ellos no tienen. Y eso es la realidad de que... Y teniendo mamá, ¿no? Ajá, y es lo que yo les digo, el tener un papá o una mamá juntos no quiere decir que es una familia perfecta, no quiere decir que hay armonía y felicidad en esa casa. No es garantía. Les digo, yo al menos de mis hijos, como yo les digo, tienen un techo, tienen una camita, tienen un comedor, tienen una estufita, tienen una salita, pero sobre todo tienen lo más importante en la vida, amor. Familia, claro. Lo que somos ahorita, una buena comunicación. Y así ha sido mi mundo real, y hasta la fecha ahorita que estoy tan entregado a mi carrera, a mi vida laboral, tengo tiempo para todo. O sea, es como, yo sí difiero cuando la gente dice, ay, es que, ¿qué crees? Es que no tengo tiempo. Y yo, pues, organízate, cariño, porque tiempo hay para todo. A lo mejor no tienes interés o falta de ganas, tal vez, pero tiempo hay para todo. Porque yo lo digo por mí, porque soy mamá, soy empleado, soy papá, soy jefe, soy ama de casa, e incluso soy maestro. Y aquí estoy y tengo tiempo para todo. Por eso yo ayer que le digo a Marilu, ok, perfecto, nada más dime a qué hora y me organizo y hago todas mis actividades y aparto mi tiempo, ¿no? Sí, pues sí, es cuestión de organizarse nada más. Pero yo creo que más que nada, Julio, es la actitud que tú tienes ante la vida, que eso es lo más importante, es la actitud que tú has tenido para enfrentar al mundo, porque lamentablemente los que son o somos, y lo pongo entre comillas porque la gente te llama diferente o raro, lo pongo entre comillas, tenemos que luchar, y me incluyo porque yo soy medio rara, ¿verdad? Contra la gente, contra la estupidez de la gente, contra la gente que cree que solamente lo que ha marcado la sociedad por los siglos de los siglos es lo que es correcto, es lo que es socialmente aceptable y correcto, y todo lo que se salga de esos, de ese cuadro, de ese cubo en el que la sociedad tiene metido lo que es lo normal, según ellos, todo lo que salga de ese cubo ya está mal y hay que criticarlo. Yo siempre he dicho que la gente critica lo que no entiende. Mucha gente sí. Lo que no entiende lo critica. Claro. Pero no sabe realmente. Yo te voy a decir, Julio, que la persona, una de las personas que yo más amo en esta vida, el mejor amigo que yo tengo y que creo que voy a tener en toda la vida, es homosexual. Y es alguien que es un ser maravilloso y que es un ser lleno de amor y de luz, y que aún con todo lo que tiene que luchar en contra de la gente y en contra de la sociedad estúpida, es un ser maravilloso. Entonces, yo de entrada, digo, estamos llegando ya al final del programa, pero yo de entrada, de mi parte, yo te quiero felicitar a ti por la actitud que tienes ante la vida, de cómo has podido enfrentar todas las adversidades, porque independientemente de tu preferencia sexual, te ha pegado duro la vida por todos lados, ¿eh? Ay, sí, demasiado. Por eso luego a veces cuando dicen, es que Dios aprieta pero no ahorca, pues es que a mí ya me está ahorcando. A mí ya me puso hasta la almohada, ¿no? Sí, sí, ya. O sea, hay veces que sí, sí, se aprieta de más, ¿no? Entonces, la vida te ha dado por todos lados y sin embargo tú sigues adelante y sigues con una actitud positiva, ¿no? Uh-huh. Y eso es súper importante, independientemente de tus preferencias, de tu forma de vida, de lo que tú quieras, tu actitud ante la vida te ha ayudado muchísimo. Entonces yo sí, de entrada quiero agradecerte muchísimo que hayas aceptado estar aquí con nosotros y contarnos tu historia, y creo que debe de ser de gran aprendizaje para muchas personas que nos están escuchando, y que entiendan que las personas que tienen una preferencia sexual diferente no están mal, no están mal para nada, simplemente, pues, no sé, piensan diferente, sienten diferente, y les gusta, le gusta un hombre, le gusta una mujer, y es como dije al principio, es como si te gustara el chocolate y a otro le gustara la gelatina, así, ¿no? Entonces yo te agradezco, Julio, no sé si las chicas tengan algún otro comentario que hacer. No, pues Julio, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por contarnos un poquito de tu historia, porque nos queda claro que has de haber vivido y vives todavía muchísimo más, ¿no? Entonces te quiero agradecer el espacio y la oportunidad que nos brindaste a nosotros y a nuestros radioescuchas, de que vean que pues todo en esta vida se puede, si uno le echa muchísimas ganitas y si realmente defiende sus ideales y defiende lo que es uno como humano. Uh-huh. Entonces, yo te agradezco mucho. Yo creo que y al igual de toda manera, yo también les agradezco a ustedes por la confianza que me tienen y por invitarme, pero yo creo que todos tenemos la capacidad de enfrentar al mundo mientras tú estés bien contigo mismo, mientras tú te aceptes, porque eso a mí me ha ayudado muchísimo. Lejos de que la gente me señalara, siempre me enfoqué en mí, porque yo siempre he dicho, mi proyecto de vida soy yo mismo. Mi mayor tesoro soy yo mismo. El templo más valioso es mi cuerpo. Entonces yo siempre digo, quiero estar bien. Y soy de las personas que yo, por ejemplo, a mí que me digan, ay, fíjate que la fulana tal habló de ti. Ah, no, pues bendita sea la fulana que al menos se acordó de mí, ¿no? Yo no, nunca presto atención al chisme. Que si la fulana dijo, ay, qué bueno que se acordó de mí. Y le agradezco. Que, ay, no, yo no tengo nada que reclamarle a nadie. Yo en mi mundo, yo en mí mismo me enfoco tanto en mí y de verdad vivo para servir a mis clientes, a mi familia que son mis hijos, a la gente que realmente necesita de mí. E incluso en mis redes sociales lo publico, que si tienes algo que no tienes quien te escuche, no tienes quien, con quien platicar, pues toma mi hombro, toma mi mano, tómame. Si quieres, puedo oírte, puedo comprenderte, puedo prestarte mi tiempo. ¿Quieres llorar o que lloro contigo? Y eso me ha ayudado muchísimo. Ay. Enfocarte en ti, sobre todo en ti. Siempre vas a decir que eres tú, porque tu felicidad no depende de nadie más que ti. Así tengas pareja, porque si tú no eres feliz, pues entonces ¿de qué sirve que tengas pareja, no? ¿O de qué sirve que tengas hijos si tú no estás bien contigo mismo? Claro. Pues muchas gracias, Julio, muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Chicas, algo que le quieran decir a Julio, Tess, Marilú, antes de que nos vayamos. Julio, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, mi respeto y admiración, porque creo que acabas de dar una gran lección de vida, de cómo ver la vida, cómo enfrentarla. Y de verdad, muchas felicidades, tus hijos de verdad son muy muy afortunados por tenerte como maestro de vida, y obviamente vas a dejar ahí un gran, gran legado. Y pues a nuestros radioescuchas, los que en determinado momento pueden llegar a hacer comentarios desasertivos, los dejo con la reflexión de que la ofensa degrada más al que la hace que al que la recibe. Así, ahí sí. Se los dejamos de tarea, ¿no? Exacto, una planita. Muchas gracias, buenas noches, chicas. Marilú. No, pues gracias, yo agradecida primero por conocerlo, por tener la fortuna de tenerlo cerca también. Ya él ya sabe que lo admiro mucho, que lo quiero mucho. Y pues gracias por su tiempo y espero que les haya gustado el programa a todos nuestros radioescuchas. Pues gracias, gracias a todos, de verdad. Julio, muchas felicidades por el ser de luz que eres y por la gran persona que eres. Y bueno, pues a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que hayamos aprendido una lección, como vamos a aprender cada semana, del respeto que debemos de tener por la forma de pensar, la forma de vivir, la forma de ser o cualquier condición que pueda tener cualquier ser humano, porque todos somos seres humanos y merecemos el mismo respeto. Claro. Gracias por estar aquí. Nos esperamos el próximo jueves con una historia más entre colores. Y bueno, pues no nos queda más que recordarles que este programa se va a repetir. Ya tenemos una repetición los lunes a las 9 de la noche. Para quienes no nos pudieron escuchar en la mañana, nos escuchen en la noche. Y bueno, ya estamos preparando los podcasts para que ya puedan ustedes escucharlo después. Gracias, chicas. Gracias, Julio. Nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un excelente día y los dejo con la excelente programación de Cero Voces MX. Hasta la próxima. Chao, chao. Esto fue Entre Colores. Un espacio seguro donde a través de la empatía, el respeto y el anonimato mostramos al mundo la realidad en la que viven personas como tú y como yo. Síguenos en nuestras redes sociales.